Saludos América Latina y el Caribe. Tenemos el gusto de conversar con Daniel Cara, coordinador general de la campaña brasileña por el derecho a la educación, y también fue candidato al Senado por São Paulo por el partido PSOL en estas recientes elecciones del 7 de octubre. Tenemos muchísimo gusto de conversar contigo, Daniel. Gracias por atender el llamado de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Hola, es un gran placer hablar con ustedes. Yo hablo en portuñol, yo pido disculpas, pero siempre es bueno hablar con América Latina, Caribe, y hablar con ALER, que es una gran aliada para la lucha por el derecho a la educación y la democracia también. Bueno, tenemos una fotografía donde los ojos están puestos en Brasil. ¿Cuál es el pulso que tiene Brasil en este momento, a pocas horas de las elecciones, la segunda vuelta? Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque la posibilidad que ocurre hoy, que es la más probable, es que un candidato de ultraderecha, un candidato extremista, que trae el fascismo para la Sudamérica y para América Latina, porque el fascismo está empezando muy fuerte, ahora gobierna Hungría, Austria, tiene fuerza en Estados Unidos con Trump y tiene fuerza en Francia con Le Pen, pero el fascismo empieza a adentrar a Latinoamérica y Sudamérica por Brasil. Eso es una cosa que nos preocupa, porque mismo que vencemos las elecciones, hacemos una virada y ganamos con Fernando Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, que nosotros ahora aportamos y soportamos, apoyamos. Mismo que viramos, la realidad es que el fascismo está más fuerte en Brasil. Y la cosa más probable es que Bolsonaro, que es el candidato fascista, gane las elecciones. La cuestión fundamental es por qué eso ocurrió. Ocurrió porque, en primer lugar, tenemos claridad que hay una intervención de fuerzas que son externas a Brasil, que son aliados de Bolsonaro, que está haciendo incluso, eso es una alerta, reuniones con toda la ultraderecha de todos los países de Latinoamérica. Y tiene apoyo muy fuerte de empresarios de Estados Unidos, con un senador de Miami, de Florida, en Estados Unidos, que está muy cerca de Trump, pero es una persona terrible que no quiere nada a la gente de Latinoamérica. Y la realidad es que lo problema concreto es que Brasil tiene mucha plata en términos de petróleo, que descubrió los pozos de petróleo de presal. Es algo como la mayor descubierta junto con Rusia en términos de petróleo. Brasil tiene la Amazonia, que es una riqueza no solamente de los brasileños, pero de toda la humanidad. Eso está también en riesgo, porque Bolsonaro habló que va a desmatar todo. Y Brasil tiene riquezas minerales y una fuerza de producción agrícola que es muy grande. Eso todo está ahora apoyando los empresarios rurales, los mineradores están apoyando Bolsonaro. Entonces, en realidad, lo que ocurre, hay una intervención, yo creo, una intervención externa que se queda más clara ahora a cada momento para la explotación del petróleo, y hay también fuerzas internas que son muy conservadoras, que no le gustan el proceso de democratización desde la Constitución de 88, que es la Constitución de Derechos. Ellos quieren romper con eso, y son personas que trabajan en el sector mineral y el sector rural. Entonces, la realidad es que Brasil está inmerso en capitalismo, que es un capitalismo de explotación, no de producción, no de industrialización, y la explotación del petróleo con la explotación de la tierra está siendo ahora una fuerza que encontró con Bolsonaro, el discurso fascista, un espacio para tener victorias electorales, para destruir todo lo que conquistamos desde 88. Entonces, estamos muy preocupados, pero la pelea es peleando. Entonces, vamos a pelear hasta lo final por los derechos de las personas y por los derechos a la educación y por la dignidad de todos, porque Bolsonaro es machista, racista, homofóbico, sexista, no le gusta a la gente más pobre. Y lo que es increíble es que tiene mucha fuerza en las redes sociales, están utilizando los sistemas que garantizó la victoria de Trump en los Estados Unidos. Entonces hay un contexto muy complejo, Pero nosotros creemos en la fuerza de la gente, en la formación política que la izquierda en Brasil prácticamente paró de hacer desde los 90. Entonces estamos casi 18 años sin formación política. En los fines de los 90, cuando Lula empieza a ganar más fuerza, paramos con la formación de cuadros. Eso tenemos que cambiar y vamos a hacer el trabajo y vamos a hacer la resistencia. Caso Bolsonaro venza o caso Bolsonaro perca, pero está más fuerte. Entonces vamos a tener que luchar y hacer la formación, juntar más personas. Y la izquierda tiene que hacer y tiene que tener un proyecto para Brasil. Y yo creo que para toda Latinoamérica. Estamos a pocos días de una fecha importante en Brasil, de la segunda vuelta. ¿Qué escenarios se pueden manejar? Tú que además tienes todo el pulso del movimiento social y las últimas noticias que hemos recibido de Brasil. La máscara de Bolsonaro y de sus hijos está cayendo. Entonces está hablando claramente que va o prender o expulsar las personas que son de oposición, entonces no va a aceptar oposición democrática. Está hablando que va a perseguir las ONGs, está hablando, ese es un discurso claramente fascista, que va a construir una nueva nación. Entonces la vieja nación para ello son nosotros, que hacemos la lucha por los movimientos sociales, por los derechos. Entonces, lo que ocurre es que cuando habló eso, un sinal de alerta, incluso habló que va a hacer la censura de la prensa, de la gran prensa. Y lo hijo de Bolsonaro habló que va a cerrar la Suprema Corte de Brasil. Y que es fácil cerrar la Suprema Corte de Brasil porque necesita solamente un soldado y un cabo. Y con eso la prensa, incluso la Globo está haciendo una rejeición a Bolsonaro, no apoya a Haddad, pero hace una rejeición a Bolsonaro. Empieza también una reacción de sectores más progresistas, pero que no estaban posicionados en favor de PT, de los Partidos de los Trabajadores, a empezar a hablar. Ayer Marina Silva, que era una persona de la izquierda y ahora es una persona de centro, derecha, habló que va a votar en Haddad, y los demócratas cristianos también, que son muy conservadores, como Bolsonaro es un dictador, entonces están ahora caminando para declarar voto en Haddad. Entonces hay una nueva configuración que puede tener una buena posibilidad de una virada, pero yo creo que la distancia es grande, entonces tenemos que trabajar mucho. Las personas están yendo a la calle, haciendo lo que llamamos en portugués panfletagem, porque lo hacen sus propios panfletos, que son papeles con los dizeres más claros y más simples da importancia de votar en Haddad y contra Bolsonaro. Entonces la gente está indo a la calle para hacer el convencimiento de las personas y que nosotros llamamos virar el voto. Entonces, lo que significa eso? Cambiar el voto saliendo de Bolsonaro e indo para Haddad. Esa es la única posibilidad. Ahora, eso está lindo, pero tenemos que conquistar algo como 20 millones de personas. Entonces, no es un reto, no es un objetivo muy fácil, pero estamos haciendo y creo que, bueno, es la posibilidad ahora. Y mostrar lo que significa Bolsonaro, que es un riesgo no solamente para Brasil, pero para toda Sudamérica, incluso porque Bolsonaro escogió Venezuela como el gran vilón de Sudamérica y habla con mucha claridad y una dicotomía Brasil de Bolsonaro contra Venezuela, que apoya los partidos de los trabajadores. Y está hablando cada vez más con claridad que va a tener una situación de conflicto con Venezuela que empieza en lo contexto diplomático, pero yo tengo clareza de eso, empieza en lo diplomático y va a tener conflictos, creo que pueden ser armados, incluso con alianza con el gobierno de Colombia, en alianza con Estados Unidos. Imaginémonos que el lunes, ¿sí? Y que ya pasaron las elecciones. Imaginémonos por un momento que ganó Haddad y qué pasaría, cuáles serían las acciones y qué pasaría, cuáles serían las primeras acciones de Bolsonaro si ganara él. Bueno, si ganara... Para América Latina, ¿qué implicaciones tendría esto? Si Haddad gana, en primer lugar vamos a tener una escalada muy grande de conflictos, porque la derecha no va a aceptar los resultados de las elecciones. Nosotros tenemos un sistema electrónico para los votos, que es muy eficiente, y ellos hablan que el sistema electrónico, que es muy honesto, claro, transparente, que el sistema electrónico tiene problemas, y si la izquierda ganar es porque hizo un hacker, hizo la mudanza, lo cambio de los sistemas electrónicos. Eso está puesto. Incluso los militares hablan que algunos militares que se ha dado y ganar ocurrió fraude en las elecciones y que no van a aceptar los resultados. Ahora va a se poner una posición democrática, entonces vamos a pelear y vamos a pelear y vamos a pelear para la defensa del gobierno Haddad, que tampoco es una persona de izquierda, es una persona de centro izquierda. Es muy liberal y trabaja en una institución, en una universidad, que es la universidad que hace todo el proceso de la privatización de la educación, por ejemplo. Entonces no, eso no va a ser muy tranquilo, pero la democracia es un valor mayor, entonces es un buen candidato en términos de la democracia y eso que tenemos que soportar. Ahora, y Haddad tiene una posición que es la posición, eso es un principio para él, y eso es bueno, una posición de fortalecimiento de Mercosur, de fortalecimiento de la UNASUR, de fortalecimiento de Latinoamérica como un espacio económico, geopolítico, pero principalmente un espacio de los pueblos. Entonces, eso es bueno. Una idea de que es necesario construir más radicalmente una identidad latinoamericana. Y eso para Brasil no es poco. Y eso Haddad incorporó por mucha lucha nuestra como sociedad civil para hacer con que PT, el Partido de los Trabajadores, asumiese eso. Pero si Bolsonaro gana, lo que es terrible es que primero solamente acepta trabajar en el contexto latinoamericano, si Brasil fue la fuerza motriz de Sudamérica y de América Latina, porque es la mayor economía, porque tiene riquezas y todo. Bolsonaro también piensa que entonces no quiere construir Latinoamérica, quiere dominar Latinoamérica. Eso es muy preocupante. Y tiene relaciones muy cercanas con la ultraderecha de Colombia, la ultraderecha de Chile, ultraderecha de Paraguay, ultraderecha de Uruguay, ultraderecha de Argentina, ultraderecha de Venezuela, la derecha y los centros de Venezuela. Eso es preocupante, y porque un conflicto armado con Venezuela puede tener los ejércitos de Venezuela, que es fiel a Maduro, contra los enemigos internos de Brasil y Colombia, como no nosotros, porque el ejército de Brasil no va a representar a los brasileños, pero lo que ocurre es que el ejército de Brasil va a ser el ejército de Bolsonaro. Ahora, hay otro problema, que Bolsonaro cree que el liderazgo mundial es de Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo. Una palabrita ya para despedirnos. Te está escuchando toda los oyentes y quienes nos dejan entrar en sus casas y les acompañamos desde las radios comunitarias y populares. Palabra final es Daniel Cara. Bueno, mi palabra final es esperanza. Esperanza, independiente de los resultados de las elecciones. Lo más importante en la política no son las elecciones. Son momentos críticos, masivos, pero lo más importante es que las fuerzas políticas tengan la capacidad de demostrar un proyecto para la gente. Un proyecto que todos sean felices, que el mundo sea un mundo igual, justo, un mundo que sea próspero, sustentable. Y nosotros creemos en eso, no es lo que nuestros opositores creen, y vamos siempre a pensar de esta forma, trabajando con esperanza. Yo creo que la palabra es esperanza. Bueno, y de este modo despedimos este Contacto Sur para leer. Conversamos con Daniel Cara, coordinador general de la campaña brasileña por el derecho a la educación. Los ojos puestos en Brasil, sígalo a través de Aler Satelital. Les habló María Cianci Bastidas.